El vergel. Como hemos venido a la capital, he querido que Platero vea el vergel. Llegamos despacito, verja abajo, en la grata sombra de las acacias y de los plátanos, que están cargados todavía. El paso de Platero resuena en las grandes losas que abrillanta el riego, azules de cielo a trechos y a trechos blancas de flor caída que, con el agua, exhala un vago aroma dulce y fino. ¡Qué frescura y qué olor salen del jardín, que empapa también el agua, por la sucesión de claros de yedra goteante de la verja! Dentro juegan los niños, y entre su oleada blanca pasa, chillón y tintineador, el cochecillo del paseo, con sus banderitas moradas y su toldillo verde. El barco del avellanero, todo engalanado de granate y oro, con las jarcias ensartadas de cacahuetes y su chimenea humeante. La niña de los globos, con su gigantesco racimo volador, azul, verde y rojo. El barquillero, rendido bajo su lata roja. En el cielo, por la masa de verdor tocado ya del mal de otoño, donde el ciprés y la palmera perduran, mejor vistos, la luna amarillenta se va encendiendo, entre nubecillas rosas. Ya en la puerta, y cuando voy a entrar en el vergel, me dice el hombre azul que lo guarda con su caña amarilla y su gran reloj de plata. El burro no puede entrar, señor. ¿El burro? ¿Qué burro? Le digo yo, mirando más allá de Platero, olvidado, naturalmente, de su forma animal. ¿Qué burro ha de ser, señor? ¿Qué burro ha de ser? Entonces, ya en la realidad, como Platero no puede entrar por ser burro, yo, por ser hombre, no quiero entrar. Y me voy de nuevo con él, verja arriba, acariciándole y hablándole de otra cosa. La luna. Platero acababa de beberse dos cubos de agua con estrellas en el pozo del corral, y volvía a la cuadra, lento y distraído, entre los altos girasoles. Yo le aguardaba en la puerta, echado en el quicio de cal y envuelto en la tibia fragancia de los heliotropos. Sobre el tejadillo, húmedo de las blanduras de septiembre, dormía el campo lejano, que mandaba un fuerte aliento de pinos. Una gran nube negra, como una gigantesca gallina que hubiese puesto un huevo de oro, puso la luna sobre una colina. Yo le dije a la luna: «Ma sola a questa luna in ciel, che da nessuno cader fu vista mai, se non in sogno». Platero la miraba fijamente y sacudía, con un duro ruido blando, una oreja. Me miraba absorto y sacudía la otra. Alegría. Platero juega con Diana, la bella perra blanca que se parece a la luna creciente, con la vieja cabra gris, con los niños. Salta Diana, ágil y elegante, delante del burro, sonando su leve campanilla, y hace como que le muerde los hocicos. Y Platero, poniendo las orejas en punta, cual dos cuernos de pita, la embiste blandamente y la hace rodar sobre la hierba en flor. La cabra va al lado de Platero, rozándose a sus patas, tirando con los dientes de la punta de las espadañas de la carga. con una clavellina o con una margarita en la boca, se pone frente a él, le topa en el testuz y brinca luego, y bala alegremente, mimosa igual que una mujer. Entre los niños, Platero es de juguete. ¿Con qué paciencia sufre sus locuras? ¿Cómo va despacito, deteniéndose, haciéndose el tonto para que ellos no se caigan? ¿Cómo los asusta, iniciando, de pronto, un trote falso? Claras tardes del otoño moguereño. Cuando el aire puro de octubre afila los límpidos sonidos, sube del valle un alborozo idílico de balidos, de rebuznos, de risas de niños, de ladreos y de campanillas. Pasan los patos. He ido a darle agua a Platero. En la noche serena, toda de nubes vagas y estrellas, se oye, allá arriba, desde el silencio del corral, un incesante pasar de claros silbidos. Son los patos. Van tierra adentro, huyendo de la tempestad marina. De vez en cuando, como si nosotros hubiéramos ascendido, o como si ellos hubiesen bajado, se escuchan los ruidos más leves de sus alas, de sus picos, como cuando, por el campo, se oye clara la palabra de alguno que va lejos. Platero, de vez en cuando, deja de beber y levanta la cabeza, como yo, como las mujeres de Millet, a las estrellas, con una blanda nostalgia infinita.